El efecto de no retorno es un efecto que tiene la tecnología en cada uno de nosotros cuando nos hemos hecho tan a ella, nos resulta tan útil, que ni siquiera notamos que la estamos utilizando. Esto es bastante cómodo. Y esto pasa en particular con la tecnología de la manzana, con Apple. Es una de las virtudes que tiene Apple, que es utilizarlo sin ser demasiado consciente de que estás utilizando esa tecnología. Y hablaba con un querido amigo de este canal, el amigo JL, que me decía que estaba buscando por su ciudad el iPhone 14 Pro. Obviamente, creo que el más interesante, sin duda. El iPhone 14 Pro pues tiene esa gran ventaja, que es que tiene ese nuevo procesador, pues todas las tecnologías. El pepino, el premium, el que todo el gusto está buscando, y de hecho Apple están diciendo por ahí, ¿no?, que Apple está pisando el freno en la producción del iPhone 14, porque obviamente la demanda está en el pepino mayor. Y me decía el amigo JL que estaba buscando, pues le llamaba mucho la atención el Fold 4. Obviamente el Fold 4 es una tecnología sumamente innovadora, pero la pregunta que él se hacía en voz alta y compartía conmigo es que no estaba seguro de que Android le mereciera la pena. Claro, pasar de un iPhone a un Fold 4 es un doble riesgo. ¿Por qué? Pues porque primero vas a cambiar de iOS a Android, que es un cambio notable. O sea, el que diga en el fondo es lo mismo está haciendo una valoración muy, muy superficial de sistemas operativos. Android y iOS parten de supuestos muy diferentes. Android es muy, muy configurable, y aunque ha mejorado mucho Android, ha mejorado muchísimo de la castaña que era Android al principio, comparándolo con iOS, Android ha mejorado y está ofreciendo una estabilidad y una experiencia de usuario muy superior a la que ofrecía antes. Sin embargo, iOS sigue ofreciendo pues esa tecnología invisible que te facilita la vida sin que tú tengas que estar continuamente pendiente de lo que haces ni de qué estás configurando y qué estás tocando. Simplifica la vida hasta el punto de que, bueno, lo comento en el post que he publicado hoy, tengo la firme intención de comprarle a mi esposa un iPhone porque creo que para ella va a ser ideal. Ella tiene un Xiaomi Redmi Note y tiene problemas con el teclado. No escribe bien. Pues eso es una experiencia que no la va a tener con un iPhone. Así que mi idea sería comprarle un iPhone 11, 12, un equipo que esté bien de precio y que le va a dar un servicio durante muchos años. Yo, por ejemplo, ahora tengo algunas cosas que me molestan mucho de Android. Hablo hoy, año 2022. Me molesta mucho que el asistente de voz Siri sea muy superior, pero muy superior al asistente de voz de Google. Yo estoy en el coche y utilizo mucho el asistente de voz de Google, pero falla muchísimo. Y las instrucciones que le doy son muy limitadas. El teclado ha mejorado mucho, pero por ejemplo, a la hora de hacer un dictado verbal, esto lo comentaban el otro día en WinTablet, yo cuando dicto con iOS, dicto signos de puntuación, mientras que con Android los pilla muy pocas veces. Algunas veces pilla la coma, el punto, otras veces escribe coma, C-O-M-A. Me parece muy irritante. Esas son cosas muy irritantes. Quiero contaros de un pasado donde lo veía todo con el color verde nostálgico de Ray Bradbury, de sus novelas, donde todo era maravilloso. Yo tenía un iPhone y le decía a mi esposa, yo voy a cambiar de un iPhone a otro. A lo mejor de una generación a la siguiente, o como mucho me saltaré una generación. Pero yo tengo claro que siempre, siempre voy a tener un iPhone. Y eso era lo que decía Converso, el Converso de hace ya unos cuantos años. Pero ese converso ya cambió, cambió. Pero dejadme que os cuente cómo eran esos felices tiempos del converso peatón con iPhone. Yo recuerdo ir por esos polígonos industriales, por el anillo sur de Madrid, peatón yo, usando el transporte público, moviéndome de un lado para otro, con mi iPhone y con mis AirPods. Y yo recuerdo estar por esos bulevares en Getafe, por esos bulevares en Alcorcón, y ir con mis AirPods y decirle a Siri que me leyera las últimas notificaciones. Y Siri respondía fielmente, precisamente. Yo recuerdo escribir en el teclado y escribir en Pages, mi diario, incorporar imágenes y decir, qué bien funciona Pages, es que funciona igual que en el escritorio. Mi iPhone me miraba a mí, yo me miraba a mi iPhone, nos hacíamos ojitos mientras nuestros ojos brillaban de puro amor. Qué tiempos tan felices, amigos, qué tiempos tan felices. En ese momento, Converso hacía principalmente trabajo comercial. Y claro, muchos comerciales pues teníamos que sacar la calculadora del móvil para hacer presupuestos. ¿Por qué? Porque había muchas opciones de configuración. Dentro del software que teníamos, teníamos el software 1, 2, 3, 4, 5, 6 y además había plazos y había descuentos. Con lo cual tenías que hacer varias operaciones matemáticas y claro, no querías equivocarte y darle al cliente un precio equivocado. Pero Converso sacaba su iPhone y en la fantástica aplicación Keynote tenía una hoja de cálculo con todas las posibilidades. Recuerdo que mi jefe estaba fascinado. Decía, venga, Converso, saca tu hoja de cálculo, saca tu iPhone y haz el presupuesto. Yo decía, a ver, ¿qué es lo que usted quiere? Esto, esto, esto. ¿Qué quiere pagarlo? ¿En tres plazos? ¡Bum! Le sale a tanto. Y mi iPhone me miraba a mí con ojitos brillosos. Yo miraba a mi iPhone y los dos éramos muy felices. Esa era la vida de Converso. Tenía mis aplicaciones, tenía mi diario, por supuesto, editaba con iMovie y eso me hacía sentirme muy productivo. Hacía mis vídeos de mis viajes y buena parte del contenido que veis en Vidas en Red en mi canal de YouTube eran esos vídeos grabados, editados y subidos de manera inmediata. Atrás, atrás quedaron los tiempos de Symbian, cuando tenías que hacer auténticas virguerías, las aplicaciones no funcionaban bien, o ese teclado mecánico T9 no te ofrecía esa posibilidad de escribir casi relatos completos o esos correos. La aplicación de correo de iOS, ¡qué maravilla! Todo era perfecto, todo era feliz, hasta que un día las cosas cambiaron. Quizá fue el aburrimiento de esa larga relación donde no cuidamos esos tiempos de intimidad entre mi iPhone y yo. La comunicación quizá fallaba. Quizá escuché voces de terceras personas. Y qué cosa tan mala es que una tercera persona se meta en una relación. Un día, mis compañeros del departamento del laboratorio de traspaso de datos me mandaron un fichero que yo tenía que procesar, tenía que hacer varias cosas con el fichero. Y recuerdo que era la zona de Acacias, en el sur de Madrid. Intenté descargar el fichero, modificar, adjuntarlo como correo, pero ese día no fui capaz y ese día mi iPhone no me hizo ojitos. Ese día mi iPhone durmió en el sofá. Fue triste porque ese día tomé la decisión de hasta aquí. Y el candidato, como no, pues para entrar en Android por la puerta grande, lo mejor es entrar en un Samsung de la serie Note, que es lo que había en esos tiempos, la serie Note de Samsung. Así que vendí mi iPhone, vendí todo, mi smartwatch, mi Apple Watch, vendí mis AirPods, o mejor dicho, mal vendí, hice muy feliz al comprador. Y yo cambié totalmente a Samsung. Mis primeras impresiones fueron irregulares. Por un lado, ver que había tanta cosa, tantas opciones de configuración. Por otro lado, vi que había widgets. Que ya ves tú, los widgets son una tontería, pero oye, había widgets. Y todos los widgets que quisieras. Así que empecé a trastear con él, empecé a darme cuenta de que ese administrador de ficheros abierto pues me ofrecía posibilidades para mis trabajos reales, pero también noté pues la escasez, el dictado verbal, el asistente de voz, un editor de vídeo, que hoy en día hay editores de vídeo fantásticos en Android, pero sí, si alguien me decía, alguien me dijo, no eres tan productivo como con iOS, pues esa persona tenía razón. Pues amigos, eso fue un episodio que ocurrió hace de esto ya varios años, pero varios años. Yo no sé si mi último iPhone fue el iPhone 7, el iPhone 8, ya no lo recuerdo, pero ese fue salvando. Y el iPhone 10 no lo cuento porque el iPhone 10 no fue mi dispositivo principal, sino que fue un dispositivo de trabajo, que lo utilicé muy poco y que ahora está en muy buenas manos. Lo está utilizando la mamá de un estimado seguidor, un seguidor que me ha comprado ya un montón de cosas, un seguidor de Madrid, a quien he tenido el gusto de verlo ya en un par de ocasiones. Lo vi antes de la pandemia y luego después de la pandemia. Seguidor, por cierto, que tiene un pepino de iPhone brutal, creo que es el iPhone 13 Pro el que tiene. Buen equipo. Pues amigos, ese efecto de no retorno quizás ahora lo tengo con mi Samsung S22. No podría estar más contento con las cámaras del S22 Ultra. El Fold 3 fue una experiencia muy chula, pero me terminé cansando del Fold 3. Es la pura verdad. No obedeció a decir, es que mira, es que quizá la única pega que le podría poner al Fold 3 es que mi Note 5G Plus tenía cámaras superiores al Fold 3. Siendo el Fold 3 un teléfono más moderno y más caro. Con el S22 Ultra he vuelto a experimentar lo que son cámaras y micrófonos de una calidad enorme y un teléfono que, bueno, no se abre, no tiene ese efecto wow, dice esto qué es, pero que lo manejo con comodidad. El S22 funciona bien, es estable, no se calienta nada, como otra serie Note que he padecido en algunos momentos esos calentones. Tiene una autonomía de batería fantástica, pantalla fantástica, y el teléfono va muy bien. Y la migración está muy bien. Que esa es otra cosa que no sé si os he dicho antes porque he tenido que interrumpir la grabación del podcast. Me parece muy mal que Samsung tenga aplicaciones superiores a Android. Por ejemplo, el Smart Switch que tiene Samsung, que es conectar un cable de tu Samsung antiguo a tu Samsung nuevo y hacer un volcado de datos y una clonación del teléfono, me parece una maravilla. O sea, Samsung te ofrece herramientas muy superiores a las que trae por defecto el sistema operativo de un Android puro. Y ojo, que Android ha mejorado en cuanto a teclado, ha mejorado en cuanto a edición de vídeo, pero todavía le faltan cosas que pulir. Sigue teniendo ese sistema de archivos abiertos, que me parece lo interesante, y esa es la razón, esa razón es por la que sigo en Android. Bueno, dejando el tema de Android iPhone, bueno, escríbeme lo que piensas en los comentarios en vidasenred@gmail.com. Hoy me ha llegado la noticia, obviamente, si sigues un agregador de RSS y todo lo me ha escrito también, que por cierto, tengo que hacer una review de una Kindle muy chula, que va a salir pronto, Kindle Scribe, un nuevo lector de Amazon que tiene palito, tiene 10 pulgadas, tiene un palito, puedes escribir, tomar notas, y el modelo de 16 GB cuesta 369 euros y hasta diciembre no lo tendrás. Atentos porque seguramente este fin de semana yo haga el análisis de la Kindle 8, que es una tablet que me ha gustado mucho y está muy bien. Como siempre, Amazon prioriza el mercado de los Estados Unidos ofreciendo modelos que aquí nos salen, como el Amazon Fire 8 Pro o Plus, creo que es Pro, que aquí no ha llegado, el modelo con tecladito. Yo sinceramente tengo un Kindle, funciona muy bien, pero desde que llegó el iPad mini, utilizo la aplicación de Kindle en el iPad mini, leo con el iPad mini viene a todos lados. Si estoy leyendo algo que me interesa y quiero copiar y pegar, copio y pego de la aplicación Kindle a la aplicación de notas que tenga en el iPad, y no dudo que un Kindle sea útil, pero con el iPad es que tengo todo, tengo el Telegram, tengo todo. Además, pues bueno, como dispositivo de reproducción, batería, la experiencia es muy buena y la funda es muy buena. Gracias al amigo José Luis, que me regaló la mejor funda que he tenido nunca. Eso sí, si tuviera que hacer un viaje largo, o si me fuera a los montes Urales durante una semana, obviamente el dispositivo que me llevaría sería el Kindle. Bueno, me llevaría el Kindle y el iPad, pero me llevaría el Kindle por una razón. Porque durante un mes vas a poder leer libros sin necesidad de cargarlo. Y esa virtud, que no es poca virtud, es la gran virtud que tiene el Kindle. Y eso es por lo que me gusta y porque tengo ahí un Kindle en cualquier momento. Bueno, una pregunta que tengo para vosotros, cambiando de tema. ¿Es posible emitir 24 horas por YouTube? ¿Creéis que es posible? ¿Creéis que es deseable? Bueno, pues ahí tenéis la emisora de Vidas en Red en mi canal de YouTube, emitiendo podcast, una playlist, utilizando mi PC de sobremesa de casa con OBS y con VLC, que gran aplicación VLC, siempre la versión antigua de VLC. Y ahí lo tengo, transmitiendo 24 horas de podcast. Algunos de vosotros os metéis pensando que estoy hablando en directo. Entiendo la confusión. Así que no sé si poner ahí algún rótulo, ¿no? De vez en cuando, eso sí, si alguno... Hay algún usuario como Rafa, saludo Rafa, que lleva ya casi 2 días escuchando la radio. Pues lleva ya casi 48 horas. Bueno, en este momento creo que hemos hecho 48 horas de emisión en directo. Pero la cosa está en que si vosotros queréis, y mientras el sobremesa no pete, mi intención es que siga emitiendo en directo, que para eso está y de eso se trata. Estuve investigando, ¿es posible emitir ininterrumpidamente en YouTube? Pues sí. Hubo un récord que fue Abofla, Hassan Suleiman, un youtuber de Arabia Saudí, que se pasó 11 días emitiendo en directo desde una habitación de cristal, una especie de cubículo de cristal, cubo de cristal, en el centro de Dubái. Gracias a eso recibió el premio Guinness por la misión más larga y consiguió recaudar 11 millones de dólares en donaciones. Esta es una cosa que a mí me gustaría hacer. Es decir, yo con gusto me prestaría a estar un mes emitiendo mi vida en directo y hablando con vosotros. De verdad que lo haría. Si un patrocinador me quiere pagar un mes de vacaciones, de mis vacaciones de verano, obviamente, yo tengo mi empleo. Yo lo haría con gusto. Un día, una semana, 15 días, vamos, emitiendo en directo. Ahí, venga, chavales, ahí hablando con gente. Me parece sería una experiencia muy divertida. Bueno, pues voy a ver cuánto tarda esto en emitir. Quizá hoy he estado en un seminario web de Microsoft que hablan del Windows 365 Cloud Computing, que hablan de, pues básicamente, escritorios virtuales, ¿no? Con esa ventaja. Claro, yo pienso, mi PC de sobremesa, si se corta la luz, cosa que ha pasado, a lo mejor en 10 años ha pasado 2 veces. Yo sé que hay pueblos y países donde hay más cortes de electricidad, pero en mi caso no. Vivo en una zona donde, afortunadamente, no hay cortes de luz. Pero el PC se puede reiniciar, se puede colgar, puede pasar cualquier cosa. Para eso, un PC Cloud o un servicio de ese tipo estaría muy bien. Porque normalmente estos servicios están bastante optimizados y el funcionamiento suele ser bastante estable. También es cierto que para OBS no hacía falta nada. Un PC con 2 GB de RAM y un par de núcleos, yo creo que podría mover OBS. De hecho, tengo ahí la Surface Go, que en su momento hice hasta el intento de venderla, y me alegro de no haberla vendido, porque en el pasado he estado emitiendo en Odyssey, que no sé por qué el directo en Odyssey no me funciona, y mira que he probado parámetros, he probado tutoriales, he cambiado el bitrate, nada. O sea, una cosa que yo no sé si es que me han Les he escrito a Odyssey, pero obviamente no me han respondido. Pero yo he tenido la Surface Go como servidor, como mini servidor de streaming. Entonces, la Surface Go estaba conectada al NAS por la red local de casa y VLC y OBS estaban reproduciendo y emitiendo para Odyssey o para un servicio de radio de Icecast, que os acordáis que en el pasado he tenido esa emisora de Vidas en Red funcionando. Así que bueno, echadle un vistazo al canal de YouTube de Vidas en Red, que ahí estaré funcionando y espero grabar pronto sobre Surface, que estoy bastante contento. O sea, estoy muy contento con el MacBook Pro, pero las Surface también dan su juego y en algún momento haré algún vídeo o grabaré algo más. De todas formas, sí que tenéis mucho más contenido en mi canal de Odyssey, donde hoy he subido dos vídeos hablando de la Surface que están de manera exclusiva en Odyssey. En las notas de este podcast encontrarás enlaces tanto a mi canal de Odyssey como al de Telegram, como a un montón de enlaces patrocinados que me permitirán dotar al erario público de la Isla de Vidas en Red con recursos. Cada vez que compras utilizando los enlaces de Amazon, estás contribuyendo a esta república autoritaria, no democrática, pero sí muy benévola. Se despide de ti tu comandante en jefe, tu líder supremo, tu gran hermano converso de Vidas en Red. Un saludo a todos y hasta pronto. Y os recuerdo que estaré presentando el libro de Conversister el segundo viernes de octubre. Mirad en Twitter que lo he puesto todo.